Dicen que estoy loco, más que pueden saber sobre mi forma de vivir, que saben si te quiero mucho, si te quiero poco. Esta es mi vida y trato siempre de vivir infeliz. La gente critica mi vida, dicen que estoy loco, más que pueden saber sobre mi forma de vivir. Que sabes si te quiero mucho, si te quiero poco. Esta es mi vida y trato siempre de vivir infeliz. Loco, loco, porque te quiero. Loco por ser así. Loco porque no quiero de que tú sufras amor por mí. Loco, loco, porque te quiero. Loco por ser así. Loco porque no quiero de que tú sufras amor. La gente critica mi vida, dicen que estoy loco. Pueden saber sobre mi forma de vivir. Que saben si te quiero mucho, si te quiero poco. Esta es mi vida y trato siempre de vivir infeliz. La gente critica mi vida, dicen que estoy loco. Más que pueden saber sobre mi forma de vivir. Que saben si te quiero mucho, si te quiero poco. Es mi vida y trato siempre de vivir infeliz. Loco, loco, porque te quiero. Loco por ser así. Loco porque no quiero es que tú sufras amor por mí. Loco, loco, porque te quiero. Loco por ser así. Loco porque no quiero es que tú sufras.